Iniciamos un nuevo capítulo de Paraíso Infernal y primero saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para comenzar a disfrutar del buen rock. En esta oportunidad tenemos un programa especial dedicado a una banda estadounidense de rock alternativo, Linkin Park. Vamos a conocer parte de la historia de esta agrupación y, por supuesto, lo más importante, vamos a disfrutar de su música, una mezcla de rock, rap e incluso sonidos electrónicos que los hizo tener miles de fans en todo el mundo, vendiendo 100 millones de copias de sus diversos discos. No agregamos más. Damos paso entonces a nuestra característica presentación y luego de eso comenzamos de inmediato con el programa de hoy, este especial dedicado íntegramente a la banda Linkin Park. Vamos entonces con la presentación. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. La historia de Linkin Park se inicia en 1996 cuando la banda fue fundada bajo otro nombre por tres compañeros de escuela, Mike Shinoda, Rob Bourdon y Brant Delson, en la localidad de Agoura Hills en California, a quienes poco después se les unió Joe Hahn y Dave Farrell. Ya habiendo cinco integrantes y para complementar la formación, alistaron a Mark Wakefield como vocalista principal, con quien grabaron con mucho esfuerzo su primer disco Chero de 1996. Sin embargo, no lograron obtener un contrato, por consiguiente el proyecto no prosperó y Wakefield, frustrado, decidió abandonar definitivamente la formación para proseguir con sus estudios. En reemplazo de Wakefield se sumó a la banda Chester Bennington, quien dejó impresionados a los miembros de la banda con su registro vocal. Con su nuevo vocalista, esta agrupación comenzó a grabar un nuevo disco a través de un sello independiente, llamándose como agrupación primero Hybrid Theory, nombre que debieron cambiar pues otra agrupación de Europa ya tenía ese nombre, adoptando el nombre de Linkin Park, un juego de palabras que hace referencia a Lincoln Park en Santa Mónica. El bajista Dave Farrell tuvo que dejar la formación de manera temporal por otro compromiso, siendo reemplazado por otros músicos durante su ausencia. Lamentablemente, no lograban encontrar cabida en algún sello discográfico hasta que en 1999, después de haber enfrentado repetidos rechazos, lograron firmar contrato con Warner Bros. Records para lanzar su primer disco de estudio. Hacemos un alto en la historia de esta banda para disfrutar de su música, sin duda lo más importante de este programa. Vamos a abrir los juegos con dos temas de su exitoso disco debut, Hybrid Theory, del año 2000. Primero vamos a escuchar Crawling y luego vamos a escuchar el tema In The End. Insecure. Crawling.

El primer álbum de Linkin Park fue Hybrid Theory, publicado un 24 de octubre del año 2000, vendiendo 5 millones de copias durante su año debut, siendo el disco más vendido en Estados Unidos y Nueva Zelanda durante el año 2001. A nivel mundial, llegó a las 30 millones de copias vendidas, siendo el disco de mejor venta en el siglo XXI. Este álbum está compuesto en su mayoría por temas líricos que tratan los problemas por los que atravesó Chester Bennington durante su adolescencia, como el divorcio de sus padres, problemas de alcohol y drogas, entre otros. Con el disco lanzado, iniciaron la gira Project Revolution con diversos artistas y grupos invitados, llegando a tener más de 320 presentaciones. En noviembre del año 2001, la banda dio a conocer su primer DVD titulado Frat Party and the Parken Festival, en el cual fueron documentadas las presentaciones del grupo en sus distintos conciertos. Paralelo a ello, Dave Farrell se reintegró a la banda y así trabajó en el álbum de remezclas Reanimation, lanzado al mercado en el año 2002 y que contiene canciones modificadas de Hybrid Theory y del disco del mismo nombre, contando con diversos invitados y teniendo una buena respuesta por parte de los fans de la banda. Durante la gira de promoción de Hybrid Theory y de Reanimation, trabajaron arduamente en su siguiente disco, que fue lanzado al mercado un 25 de marzo del año 2003, titulado Meteora, nombre inspirado, según la banda, en la región rocosa de Meteora en Grecia, donde están construidos numerosos monasterios encima de las piedras. El día de su publicación, ganó reconocimiento mundial, siendo número uno en Estados Unidos y Reino Unido, y número 2 en Australia, un disco muy exitoso. De hecho, el éxito conseguido con este disco permitió a Linkin Park el llevar a cabo su segundo Project Revolution, quien nuevamente contó con la presencia de diversos artistas. Sin embargo, en julio de ese año, Chester fue hospitalizado a causa de dolores abdominales, por lo que la banda se vio obligada a cancelar 12 fechas de su gira por Europa. A finales de ese año, publicaron su álbum en directo titulado Live in Texas, mientras que a principios del año 2004 inician una gira mundial titulada Meteora World Tour. Hacemos un nuevo alto para seguir disfrutando de dos temas más de esta banda, Linkin Park, nuestros invitados de hoy en Paraíso Infernal. Vamos a escuchar primero del disco Reanimation del año 2002 el tema Point of Authority y luego del álbum Meteora del año 2003 la canción Numb. Yeah. El 29 de junio del año 2004 lanzaron un nuevo disco, Meteora Tour Edition, que contiene las canciones de Meteora junto con versiones en vivo que fueron registradas durante el Meteora World Tour y además el DVD Meteora The Making Of. También su segunda producción de estudio le otorgó a la banda múltiples reconocimientos. Esta agrupación pasó los primeros meses del año 2004 en conciertos alrededor del mundo con motivo del Meteora World Tours, antes de llevar a cabo el tercer Project Revolution a finales de julio con grandes invitados. Después de Meteora, la banda decidió dejar pasar un par de años antes de sacar nuevo material, instancia que fue aprovechada por algunos de sus integrantes para desarrollar proyectos paralelos. Es así como Chester colaboró con DJ Lethal e integró su propio proyecto, Dead Be Sunrise, banda que el 2009 publicó su disco debut, Out of Age. Por su parte, Chinoda trabajó con la banda británica Depeche Mode y junto al rapero Jay-Z, con quien lanzó el disco The Rising Tide en noviembre del año 2005. Paralelo a esto, Linkin Park comenzó a trabajar en otro álbum de remezclas, Collision Course, junto al rapero Jay-Z, disco que fue lanzado al mercado en noviembre del 2004. Sin embargo, la relación con Warner Music Group comenzó a deteriorarse debido básicamente a disputas financieras y decisiones presupuestarias de los directivos de la compañía, por lo que el grupo buscó abandonar esta, llegando a un acuerdo en diciembre del año 2005. La banda regresó a los estudios de grabación en el año 2006 para presentar su nuevo material discográfico, iniciando la grabación del mismo en el año 2007. Finalmente, el 14 de mayo del año 2007, fue lanzado su nuevo disco bajo el nombre de Minute to Midnight. Este disco vendió más de 624.000 copias en su primera semana, llegando al primer puesto de las listas de popularidad en 32 países, convirtiéndose en uno de los álbumes más exitosos en su semana debut en los últimos años, ocupando el primer puesto en las listas del Billboard. Vamos nuevamente a disfrutar de dos temas más de esta gran banda. Vamos ahora a escuchar primero Nam Encore, en colaboración con el rapero Jay-Z, parte del disco que nombramos Collision Course del año 2004, y luego New Beat, un sencillo del año 2009, parte de la banda sonora de la segunda entrega de la película Transformers. Thank you, far too kind. Yeah. Ready? Let's go. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than hoe? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Yep. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Damn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open to him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Encore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Look what I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Except I'll take one for your team. And I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. For record sales, sold out concerts. Come up, you want this encore. I need you to scream till your lungs are sore. Come on. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. But under the pressure of walking in your shoes. Than I can take. Life becomes Minute to Midnight ha sido número 1 en 32 países, vendiendo más de 12 millones de copias, siendo ubicado por Billboard en el puesto 154 de los 200 mejores álbumes de la década, ganando el premio Artista Alternativo Favorito en el American Music Award. Sin embargo, Linkin Park continúa haciendo una serie de conciertos. El 25 de noviembre del año 2008, la banda lanzó su CD-DVD Road to Revolution, Live at Milton Keynes, que contiene las canciones interpretadas el 29 de junio de 2008 en el National Bowl de Milton Keynes en Inglaterra, como parte de la gira Project Revolution de 2008 en Europa, en el cual el rapero Jay-Z interpreta las canciones Nam Encore y Giga Wild Fate del álbum Collision Course junto a la banda. Paralelamente al trabajo con el nuevo álbum de estudio, en mayo del 2009, la banda formó parte nuevamente de lo que fue la banda sonora de la película de la saga Transformers con el sencillo New Divine, tema central del film Transformers, La Venganza de los Caídos, con un sonido más electrónico, mostrando una faceta un tanto más comercial comparada con sus anteriores trabajos. Después de completar el trabajo para la película, la agrupación volvió al estudio para finalizar su álbum. El 14 de septiembre del año 2010 lanzan al mercado el disco A Thousand Suns, su cuarto trabajo de estudio, iniciando una gira para promocionar su nuevo trabajo con su tour A Thousand Suns Tour, llegando por primera vez a Sudamérica, donde visitaron Argentina, Brasil y Chile. Igualmente, realizaron actuaciones por Europa, Asia y Oceanía. Seguimos disfrutando de la música de Linkin Park, nuestros invitados de hoy en Paraíso Infernal. Vamos a escuchar primero Waiting for the End del disco A Thousand Suns del año 2010 y luego vamos a escuchar un tema del álbum The Hunting Party del año 2014, la canción que hemos elegido, Until It's Gone. Out of my control, flying at the speed of light, thoughts were spinning in my head, so many things were left unsaid, it's hard to let you. Yeah. a breath to build a glow. I've heard it said a thousand times, but now I know that you don't know what you've got. Oh, you don't know what you've got. No, you don't know what you've got until it's gone. En junio del 2011, Chester reveló a la revista Kerrang que Linkin Park había comenzado a trabajar en nuevo material para su próximo álbum. El cantante agregó que lo que buscaban en el disco era hacer frente a temas controversiales en lugar de tratar los asuntos personales que se tocaban en sus primeros álbumes de estudio. La banda continuó grabando y produciendo el material incluso mientras se encontraban de gira, algo similar a lo acontecido en el proceso de grabación de su álbum Meteora. Mike Shinoda confirmó a través de su blog oficial que el quinto disco se llamaría Living Things, el cual fue resultado de la mezcla de todos los sonidos y gustos de cada uno de los miembros de la agrupación, haciendo referencia a que es la vuelta al auténtico Ivory Theory, refiriéndose al gusto de la banda a la hora de mezclar sonidos. Este álbum se lanzó el 26 de julio del año 2012. En mayo del 2013, Bennington confirmó su colaboración con la banda Stone Temple Pilots en una serie de presentaciones, además de grabar el EP High Rise, fungiendo como nuevo integrante de la misma. Sin embargo, aseguró que Linkin Park sigue siendo su prioridad. Dicho álbum fue lanzado el 8 de octubre del 2013 bajo el nombre de Stone Temple Pilots con Chester Bennington. El 29 de octubre del 2013, Linkin Park publicó su segundo álbum Remix, Recharged, en el cual se incluyen versiones de su predecesor Living Things. Este material fue lanzado en distintos formatos: disco compacto, disco de vinilo y descarga digital. Mientras que en marzo del 2014, la banda lanzó un nuevo sencillo titulado Guilty All the Same, tema que cuenta con la colaboración de Rakim y es el primer sencillo de su sexto álbum de estudio The Hunting Party, que se estrenó el 17 de junio. Seguimos disfrutando con la música de Linkin Park. Escuchamos ahora What I've Done del disco Minute to Midnight del 2007 y luego Burning Down del álbum del 2012 Living Thing. Hemos llegado ya al final del programa de hoy, pero aún queda y seguimos revisando información de la historia de nuestros invitados de hoy, la banda Linkin Park. Les cuento que el 3 de junio del año 2015, esta agrupación lanzó a través de su canal de YouTube la canción Rebelión, que cuenta con la colaboración del guitarrista de System of a Down, Daron Malakian. En una intervención con Al White el 4 de mayo, Shinoda comentó sobre el futuro del grupo y del disco The Haunting Party. Estoy realmente feliz con la reacción de The Haunting Party y pienso que estamos listos para movernos a un nuevo lugar en el siguiente álbum, el cual esperamos para el 2016. Linkin Park comenzó a trabajar en material para un nuevo álbum en noviembre del 2015. En febrero de 2017, la banda publicó videos promocionales en sus cuentas de redes sociales en los que se los mostraba preparando nuevo material para el álbum. El primer sencillo del nuevo álbum, que se publicó el 16 de febrero del 2017, se llamó Heavy y contó con la colaboración de la cantante pop Kiara. Sin embargo, la banda sufrió un fuerte golpe el 20 de julio del año 2017, un hecho lamentable: el suicidio de su vocalista Chester Bennington, quien se ahorcó en su domicilio de Palos Verdes, en Los Ángeles. Un fuerte golpe para los miembros de la banda y para todos los fans de Linkin Park. El 22 de agosto del 2017, por medio de las redes sociales, la banda confirmó que se realizaría un acto público especial en la ciudad de Los Ángeles con motivo de honrar a Chester Bennington, actividad que se realizó el 27 de octubre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, con muchos artistas que quisieron estar presentes para rendir un homenaje al destacado vocalista. El pasado 21 de abril, en tanto, el bajista Dave Farrell reveló que la banda está trabajando en un nuevo proyecto para su regreso a los escenarios y, paralelo a ello, el pasado 9 de octubre fue reeditado su primer disco de estudio, Hybrid Theory, al celebrarse 20 años de su lanzamiento. Con esto cerramos el capítulo de hoy dedicado a la banda Linkin Park y, como siempre, nos vamos a despedir con dos temas más. Escuchamos primero Castle of Glass del disco Living Thing del año 2012 y cerramos definitivamente el programa de hoy con Fame de su segundo disco de estudio Meteora del año 2003. Con esta nos despedimos. Esperamos que estén todos ustedes muy bien y que hayan disfrutado de este programa especial de Linkin Park. Nos escuchamos entonces en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Bring me home.